Ediciones, Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la Onda Deportiva 96.5 FM. Comenzamos nuestro programa de estudio aquí en el 96.5, en este día en que es el Día de la Felicidad. ¿Qué queremos compartir con usted? Comenzamos con algunos titulares. Incertidumbre total en torneo Copa Chile, el encuentro por Copa Chile entre Deportes Puerto Montt, que visitaba este fin de semana a Provincial Osorno allá en el Estadio Parque Shot, cancha Rubén Marcos Peralta, ni siquiera sin público. La autoridad provincial, el gobernador de la provincia de Osorno, autorizó jugar ni siquiera sin público. El Estadio Parque Shot no brindaría ni el mínimo. Por reglamento es probable que ni siquiera se pueda ocupar el Bicentenario de Chinquihue. La ANFP espera hasta hoy solamente. De no ser así, Provincial Osorno estaría expuesto a una multa de 250 unidades de fomento, vale decir, más de 7 millones de pesos. Vamos a conversar de Deportes Puerto Montt hoy con el presidente de la Comisión Fútbol, Claudio Bustamante. Se viene velada de boxeo en Alerce el próximo 6 de abril. Hoy enlazaremos con el promotor Julio Manquecoy. Es parte de los temas que vamos a desarrollar en esta edición correspondiente a esta jornada. Estamos a punto de saludar ya, a complementar el saludo para estar junto a ustedes. Vamos a estar analizando varios temas. Concernientes al deporte, Luis Avendaño Loaiza, te saludo. Muy buenas tardes en este Día de la Felicidad. ¿Día de la Felicidad? Sí. ¿Y desde cuándo? Instaurado en el año 2012, pero desde el año 2013 que se celebra en todo el mundo. O sea. ¿Desde el 2013? Sí. Yo pensé que era como el 89 por ahí. No, 2013 instaurado por las Naciones Unidas. Esto, de acuerdo, se hizo un paneo así investigativo rápido de los países. Feliz. Claro, los países más felices. ¿Cuándo usted es más feliz? El día en marzo, el 10. El 20 de marzo yo soy más feliz que todo el resto. Ah, y entonces quedamos como claro. Más feliz. Bueno, con el día bonito, un día feliz. Algo es. Buenas tardes. ¿Usted es feliz? Aproximadamente 20 minutos cuando recibo mi plata a fin de mes. Luego cuando con saldo en la cuenta. Cuando ya hay que acordarse de pagar, señor, se me va. Se me le va. No, bueno, ahora me le voy a tomar un café. Y eso en el VIP del Chinquihue, ¿eh? Yo creo que por eso están fijando a la gente ahora. Yo creo que, oye, si fuera por eso. No es por ser mal pensado, pero ¿sí? Yo creo que por eso la están fijando. ¿Tú crees? Sí. Ya. Vamos a invitar a usted para que se quede compartiendo con nosotros.

Bueno, y comenzamos de inmediato, Luis Avendaño Loaiza. La verdad, preocupante la situación en Copa Chile, especialmente para nuestros vecinos más al norte, Provincial Osorno, que hasta el momento no está jugando en Copa Chile. No fue aprobado el estadio Parque Shot. La última palabra la dio el gobernador en horas pasadas las 11 de la mañana. Y estuvimos muy atentos ahí a contactarnos con el presidente de Provincial Osorno, Juan Carlos Breit, y que la verdad es que no accedió a conversar con nosotros porque iba a estar demasiado ocupado. Yo no sé si Juan Carlos Breit se da cuenta en la categoría que está Provincial Osorno. Ahora, si es un presidente como en la primera B, te creo que de pronto, por ejemplo, si llevamos Germán Mayorga por asunto de empresa o asunto de compromiso de presidente, o de pronto también Héctor Gaete como empresario, como dirigente, pueda tener su agenda llena, te lo creo. Pero estrictamente en el fútbol amateur, no, que tenga su agenda llena, y de aquí me la dio hasta por lo menos el día sábado. ¿De qué estamos hablando? Si nosotros como Onda Deportiva, y me parece que a Onda Deportiva Osorno tampoco le dio entrevista. Entonces, si queremos nosotros ser un puente de información, y con esto quiero agradecer siempre a Héctor Gaete, al mismo presidente Mayorga y a todos los timoneles que han estado acá en Deportes Puerto Montt, jamás, salvo que puedan estar excesivamente ocupados en ese momento que uno lo llame y le dice, sabes que en este momento no te puedo atender, pero siempre está la buena voluntad. Pero no un equipo de tercera división, viejo, con el respeto al fútbol amateur. Por lo general estos problemas vienen, como dijo alguien por ahí, viene desde el día en que se hace la invitación a estos clubes que son amateur. Porque si la NFP está consciente de que estos clubes son amateur, con dirigentes que son amateur, con jugadores que son amateur, tiene que tomar en cuenta que los problemas que van a tener son de equipo amateur. Efectivamente. Entonces, antes de haber hecho la correspondiente invitación, en este caso Osorno, que es un equipo amateur, tendrían que haber tomado en cuenta en qué condición estaba el equipo. Porque para empezar, el equipo de Osorno tiene un Luca en deuda hacia atrás que aún no son pagadas, digamos, hasta lo que entiendo. Técnico tienen, pero tampoco no sé si cumple los requisitos que exige la NFP para un torneo así. Entonces al final de cuentas estos problemas de orden, digamos, administrativo que viene con respecto a este partido de fútbol, viene única y exclusivamente por parte de la NFP, porque no. Exactamente. Si ¿para qué invita a un equipo que no tiene condiciones, digamos, de participar en un torneo nacional? O sea, Ose es uno de los dirigentes que conversó también con nuestro director de Onda Deportiva hace escasos minutos. El nombre se me escapa. ¿Que el árbitro? ¿Enrique? No, un dirigente de la NFP. ¿Ya? Y no estaba enterado de lo que estaba pasando acá, porque pasada las 11 de la mañana... Se encendieron la alarma inmediatamente. Claro, pasada las 11 de la mañana, el gobernador de la provincia de Osorno, el señor Lilayú, dijo que... Porque le había propuesto Provincial Osorno jugar sin público. Hasta sin público le dijeron, no ni. Y ahora, ¿dónde se juega? Bueno... A propósito, tenemos y agradecemos a Claudio Bustamante, siempre el presidente de la Comisión Fútbol de Deportes Puerto Montt. Claudio, como siempre, gracias por la buena voluntad de conversar un poquito de nuestro Deportes Puerto Montt. Y la gran duda nuestra es que lo que tenemos como información es que no hay lugar donde comenzar a jugar la Copa Chile hasta el momento. ¿Qué noticias maneja Claudio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido una vez más a la Onda Deportiva de Radio Sago, Claudio. Hola, buenas tardes. Mira, en relación a su pregunta, hasta las 12, 12 y media del día, ¿ya? No había un recinto donde jugar el partido de Copa Chile entre Osorno y Deportes Puerto Montt. Si bien es cierto, nosotros como institución entregamos todos los antecedentes que estaban a nuestra disposición a la directiva de Osorno para que realizar en la localidad. En el Chinquihue no se han acercado a la intendencia regional a concretar esta solicitud formal. Por ende, hasta este momento no conocemos el recinto donde se disputará el partido entre Provincial Osorno y nosotros, Deportes Puerto Montt. Muy bien, estamos a esta hora con el presidente de la Comisión Fútbol de nuestro Deportes Puerto Montt, Claudio Bustamante. Luis Avendaño, ¿te escucha Claudio atentamente? Hola Claudio, buenas tardes. ¿Estás escuchando a Luis, Claudio? ¿Aló? ¿Escuchas a Luis? Ahora sí, Luis. Hola Claudio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, estás escuchando, obviamente todo esto proceso administrativo tiene plazos. Y por ejemplo, ustedes cuando les toca el local y tienen que presentar esta documentación o este plan de trabajo para Estadio Seguro, ¿cuántos días de anticipación tienen para presentar este informe, digamos? Mire, la verdad que no le escuché muy bien, solamente una parte creo que han entendido, es que es en relación a los tiempos que tenemos como organizadores del evento deportivo. ¿Sí? ¿Cuánto es el plazo que tienen que presentarlo? O el día miércoles antes del partido tenemos toda la información ya. ¿Sí? Realiza la intendencia y en ese día nosotros ya estamos con todos, digamos, los vistos buenos para poder desarrollar el evento deportivo. Perfecto, eso entonces son los días que son bastante, porque se hace con claridad, porque acá recién estábamos en contacto también con los colegas de Onda Deportiva de Sago de Osorno y están en una disyuntiva tremenda. Una consulta desde mi ignorancia te la hago, Claudio, y ese tema obviamente ustedes lo manejan en la directiva mejor que uno. ¿Qué pasa? Estamos a contratiempo, por ejemplo, no se puede invertir el proceso de juego. Primero partíamos como visita allá en Osorno. ¿No se puede cambiar, digamos, de jugar como local? ¿O eso cuando se establece ya es imposible cambiarlo? Es decir, los partidos en general se pueden modificar. En este caso no, porque es un partido único. Ya. No es ir de visita y local. No, es un partido único. Ya. Y si le da la localía al equipo de la división que está, digamos, más abajo. Pero es un partido único y de hecho nosotros lo que hacemos, al entregarles, como decía yo, todos los antecedentes a Osorno para que haga su evento deportivo en el Chinquihue, ¿ves? Entre comillas, le estamos entregando todas las remesas para que ellos sean locales acá. Ellos debiesen hacer todo acá. Claro. Porque ellos hacen de local, ya lo hagan acá, lo hagan en Osorno o lo hagan en otra ciudad, ellos tienen que hacer toda la logística y por ende la administración hasta la recaudación es íntegra para el equipo que organiza el evento, en este caso de Osorno. Sí, y de acuerdo a tu experiencia, Claudio, como dirigente, el equipo de Osorno para hacer esa petición que no la ha hecho, de jugar acá en nuestro Bicentenario, ¿están a contratiempo ya los directivos de Osorno o todavía les queda tiempo ahí? Mire, lo que yo creo que podría pasar es que en Osorno la autoridad política, llámese la gobernación provincial y Estadio Seguro, flexibilicen, digamos, su postura y puedan realizarlo en el propio estadio de Parquechot. Es lo que creo que va a pasar. La última información, disculpa Claudio, la última información entregada por el mismo gobernador Lilayú a los medios de comunicación y a la directiva de Provincial Osorno, cerca del mediodía, no autoriza ni sin público el partido. No se autorizó, ya se cerró eso. Chuta, ahí se complica aún más todavía. Entiendo que la próxima, la opción que les queda, me parece que es Purranque que cumple. También puede ser Villarrica, que donde juega el equipo que salió campeón de la tercera A, que también cumple. pero desde mi punto de vista o mi análisis, ¿ya?, indica que la mejor opción para Osorno y para el espectáculo sigue siendo el Chiquihue. O sea, desde lo administrativo, incluso hasta desde lo económico, que si es cierto al que administra el club le debiese importar, o por lo menos ser un punto de interés al momento de evaluar, el Chiquihue es el que más garantía le entrega desde todo ámbito. Exactamente. Entonces lo que falta es que acá, por ejemplo, no ha llegado, como tú decías, parece, ninguna petición a la autoridad respectiva de parte de Osorno. Por lo menos hasta el mediodía, por lo que nosotros sabíamos con información de la intendencia, es que no han recibido ninguna solicitud formal para realizar el evento. Quizás estaban esperando el fallo de la autoridad provincial, la gobernación provincial de Osorno, que efectivamente cerca del mediodía o pasadito el mediodía les dio el no rotundo. Ni sin público no se autoriza el estadio Parque Shot. En las próximas horas van a ser realmente importantes para saber si se juega o no. Claudio, y bueno, ya dejando ese tema, que está ahí en ascuas, nos mantiene. ¿Cómo está el equipo de Provincial Osorno esperando como plantel este partido? ¿Va a jugar con suplente? ¿Qué sabes tú? ¿Es la eventualidad que se juegue? ¿Provincial Osorno? No, nuestro Deportes Puerto Montt. Ah, ya, que me dijo Provincial Osorno. Ah, bueno, no. corrijo. Ya, pues, no, nosotros trabajamos todos los días para enfrentar el partido que viene. Y ahora el partido que viene es un partido de Copa Chile con Provincial Osorno. Vamos a enfrentarlo de la forma más responsable y profesional que se pueda, y seguramente va a ir a la cancha lo mejor que tenemos. Obviamente hay jugadores que están lesionados, que no van a ser considerados por temas médicos, pero el resto, todos los jugadores están a disposición del cuerpo técnico y están trabajando, como le digo, como un partido más. Porque para nosotros siempre el partido más importante es el del fin de semana. El del fin de semana es con Osorno y pasa a ser el partido más importante. Perfecto. Claudio, siempre agradecido de tu gentileza para informarnos de lo que está pasando en este tema candente también. Así es que en los próximos días vamos a seguir hablando de fútbol y especialmente de nuestra institución, digo, Deportes Puerto Montt. Te agradecemos, Claudio Bustamante. No, nada, gracias a usted. Un saludo grande a la gente en el estudio. Que estén bien. Muy bien, igual para ti. Ahí estaba el presidente de la Comisión Fútbol. Y sigue esto en veremos. No han enviado ningún documento acá. Estarían esperando la decisión de la gobernación, que fue la última petición que se hizo en Osorno, y le dieron un rotundo NO. Sigo pensando y prosigo antes del contacto con nuestro entrevistado. Los problemas de un equipo amateur se traducen también en este mismo asunto. Ahora, como decía nuestro entrevistado, al día miércoles tienen que presentar los antecedentes de estadio seguro para que pueda hacer la revisión del estadio. Acá la revisión es más corta porque cada 15 días prácticamente tenemos el trámite claro. El mismo, solamente se va cambiando la cantidad de asistentes a lo mejor y la cantidad de guardias que hay que tener. Exactamente. Entonces no es algo muy diferente, pero si la gente de Osorno tampoco está aceptando la ayuda que se le está dando acá, ya tú no puedes hacer mucho más. Claro, porque desde que se sabe, Luchito, para seguir, para que no pierda el hilo y me olvido, porque usted sabe que el Alzheimer ya empieza a ser presente a esta altura. Desde que te hiciste amigo de ese alemán, Alzheimer. Sí, ya. Sí. Resulta de que me da la impresión que la gente del fútbol amateur tiene estos aires de repente de grandeza cuando uno quiere hablar con ellos, porque en algún momento quise hablar con varias gente de diferentes clubes importantes de acá de la ciudad de Puerto Montt, y uno los llama en cualquier hora del día, mañana, tarde y bermú. ¿Cómo es? Bermú, tarde, bermú y noche. Tarde, bermú, noche. Mañana, bermú y noche. Claro. Entonces, siempre están ocupados, siempre están entrando en una reunión, uno quiere saber qué es lo que están haciendo, qué está ¿cómo pasando? ¿Cómo está el fútbol amateur? Claro, y siempre están muy ocupados. No sé, parece que es un mal de la gente del fútbol amateur que al parecer se suben un escalón más arriba de en el que están. Y en definitiva, la información que ellos debieran de entregar a la gente para que la gente se enamore de lo que están haciendo termina siendo nada, porque siempre están muy ocupados. Claro. y por ejemplo, no voy a dar nombres de equipo, pero intenté contactarme con varios equipos de acá de Puerto Montt, con los presidentes de los clubes, y estaban todos siempre muy ocupados. Claro. Mañana, uno, en la tarde, uno te dijo claro. si hasta la, qué sé yo, sí. las 9:15. Mira, me dijo, le dije yo, el programa va de las 2 a las 3. Ya, mira, yo estoy a las de las 2:03, o 2:05, hasta las 2:12 o 2:13, porque después se me pierde la señal. Si tú me llamas después de eso, no te voy a poder contestar. Claro. Ya. Está bien. Se intentó un par de veces y me contestó, no, estoy ocupado. Ah, ya, perfecto. En la gente, por ejemplo, de la regional de fútbol, pasó lo mismo. Podría ser la cúpula de todo el fútbol regional. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo un par de problemas, actuaron mal, funcionaron mal, y ¿qué terminó siendo? No, es que están todos muy ocupados y con mentiras de por medio. Oye, voy viajando a Santiago, tengo que sacar una montonera. Entonces, en definitiva. Y después, ¿sabes?, lo ven paseándose, comiéndose un helado en el centro. Entonces, mire, esta cosa es súper simple. El fútbol profesional y el fútbol amateur son como el agua y el aceite. No se pueden juntar porque no. No son compatibles. Son no. diferentes formas de ver el fútbol, digamos, y la gente que transita por un lado es diferente a la que transita por el otro. Entonces, ¿dónde se pueden juntar? En una cancha de fútbol, en un partido amistoso. Pero en una competencia donde se vea este fútbol competitivo, digamos, de primera línea, de una Copa Chile, se ve que Osorno no tiene muchos problemas, que no es culpa de ellos porque lo invitó la NFP, y el otro lado está Puerto Montt, que está tratando de que lo que más se pueda es que se juegue acá, tratando de prestar apoyo logístico, claro, y claro. todo, y tampoco se le llama, como decía nuestro entrevistado. Entonces, ya ahí ya más no se puede hacer. Entonces ya el problema pasa a ser administrativo, tanto la NFP como administrativo de parte del Club de Osorno. Efectivamente, ahora con respecto a los dirigentes del fútbol de amateur, lo que estamos hablando no es para todos los dirigentes, pero en jerga folclórica hay algunos que le va a quedar bien el poncho, ¿ya? Y que de ahí a que lo usen, pero no son todos los dirigentes por ese caso. Pero hay, como Onda Deportiva, como programa, hemos insistido. Y de hecho también nos ha correspondido escuchar un no rotundo por diferentes tipos de problemas, y ahí uno dice, bueno, ¿estarán tan ocupados? ¿Será tanta el ajetreo en el fútbol amateur? Me parece que no debe ser así. Yo destacaba, por ejemplo, a los dirigentes de Deportes Puerto Montt, uno desde hace varios años uno llama a la presidenta o los presidentes que han habido, y el que está, Germán Mayorga, o otros dirigentes que ocupan cargos interesantes. La única vez que te dicen no es cuando de verdad a lo mejor están ocupados, pero te dicen te llamo más tarde o llámame a esta hora. Entonces, esa ya es una voluntad. Lo otro es que uno dice, bueno, y Harold McNichol se puede llamar, lo hemos tenido acá. No te colocan dificultades, o sea, a mayor rango, menos dificultad. Mayor facilidad Facilidad, pero claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos avanzando así? Me parece que no. ¿Tenemos un contacto, me parece? Sí, preparamos el siguiente contacto. Yo no sé, vamos a hacerlo como... A la suerte de la olla, ¿no? A la suerte de la olla, y ahora si es personal me dicen, por favor, interno. Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Ricardo Garrido. Ricardo, gusto saludarte. Estábamos acá tratando de escarmenar cómo es la jerga artesanal en lana, qué es lo que va a pasar con Provincial Osorno, que está lleno de problemas, y nuestro club, que le está llano a facilitarle la mayoría de las cosas para que se juegue el partido único de Copa Chile. Pero también conversábamos antes, te agradezco tu llamado, Ricardo, para que me cuentes primero. Dividámoslo en dos cosas. Uno es el gran acontecimiento, o sea, el gran evento, que se viene un evento solidario. La segunda versión, la corrida por mí, vamos a hacerlo todo, vamos a juntar harta fuerza para Jonathan Barría, que lamentablemente, un chico sano, un chico deportista, hoy está postrado, lamentablemente. Y lo segundo, para que me cuentes la actividad como formador, como técnico de parte tuya. Te saludamos, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt. Profesor Ricardo Garrido, buenas tardes. Rafael, un abrazo a ustedes, al equipo que está ahí, que lo componen, y por supuesto que siempre sus temas con altura. Cuando hablan de la disponibilidad del tiempo, que Puerto Montt pasa al estadio, no lo pasa Puerto Montt. El estadio municipal y la gestión hay que hacerla, y eso tiene un costo. Entonces, dirigentes que apenas tienen para trasladarse, a veces no tienen la gestión y la experiencia para hacer todos estos movimientos, pero la asociación de fútbol que hace estos campeonatos de Copa Chile, y hay estadios donde no hay camarines, no hay baño, no hay ducha, y se juega igual en segunda división, y en tercera le ponen 1000 problemas por 1000 personas, y al otro día la U en Concepción quemó y amenazas de muerte, y aquí para Portobón colocan 4000 personas. Y aquí no hay delincuente en el sur, entonces esa gente que está sentada en la oficina en Santiago no vive la realidad acá, entonces me causa pena por ese lado. Así que perfecto. El tema humano y deportivo, bueno, a mí me compete, yo vivo en Puerto Montt, pero me gano el pan hoy día en Calbuco, ya quiero dejarlo bien claro eso, y me debo a Calbuco, pero vivo aquí, y es nuestro deber del fútbol amateur hacer algo por Jonathan Barría, que jugando, que lo escuchen los niños y la familia, jugando al deporte que más le gustaba, en una pelota dividida contra el partido Barranca con la Una, cae mal y hoy día está postrado en cama, vegetal. Entonces, es nuestro deber de los futbolistas amateurs darnos tiempo para ir a dejar 1000 pesos, y este cuadrangular se hace el día 6 y 7 de abril en la cancha de Estrella Blanca. La gente lo acercamos porque quiere poner la mejilla para hacer cosas, pues sentado no se puede ni en la tribuna criticando. Claro. Lo acercamos a donde Sergio Mancilla, donde Alfonso Jerez, donde Ampuero de la Ula, Ticolor, don Héctor Vargas, que quiero agradecer al expresidente Andrade, que estuvo antes, que tuvo toda la exposición. Ahora hay otro joven, parece presidente, el señor Eddie Ulloa, pero Héctor Vargas está a cargo de la Comisión de Fútbol. Me dijo, Ricardo, no podemos estar ajeno a este evento. Estrella Blanca, me dijo, profe, fue jugando y es nuestro deber. Ahí está el estadio. Y bueno, a mí me gustaría invitar a todos los clubes de Puerto Montt, pero por tema de arbitraje, recursos, costos y realidad, no es fácil. Así que el cuadrangular se realiza, corre por mí, Jonathan Barría, en el Estadio Estrella Blanca, 6 y 7 de abril. El día lunes tenemos reunión en la casa de Estrella Blanca, la cual fue mi casa cuando me formé como jugador. No fui muy bueno, pero los Mancilla fueron mis formadores, Nano especialmente, así que... jugué en esa cancha de tierra, jugaba en juvenil, de ahí jugaba en primera, me llamaba el profe, juegue en primera, y como me iba a pies para lograr a Peyuco y de vuelta, tenía buen estado físico. Claro. Pero no fui muy talentoso, por eso no llegué más lejos, por lo tanto, hoy día creo que lo hago mejor, creo que trato de ser el mejor en la formación de menores, y la verdad que lo disfruto y lo hago con gratitud. Por lo tanto, el lunes la reunión es en Estrella Blanca, para hacer el sorteo entre Barranca, Tricolor, La Ula y el equipo de... Perdón, La Ula, Tricolor, Barrancas y Estrella Blanca. Son los 4 equipos que ganan el regional. ¿Ya? Creo que el espectáculo se va a hacer el día sábado y domingo, tipo Copa Carranza. Cada club va a aportar un granito de arena que se le deposita a la cuenta de la mamá Jonathan. Y las entradas que van a ser de 1000 pesos. Van a estar la gente de La Ula y Estrella Blanca cobrando las entradas. También va a ser aporte absolutamente para Jonathan. Y también va a haber 1 kilo de abarrotes no perecibles que vamos a pedir la ayuda de ustedes como medio de comunicación, que se haga posible. Pero los que han ido a ver Jonathan, algunos lo ven después en silla de ruedas, pero los que hemos tenido la oportunidad de ir a verlo, vuelvo a reiterar, tú te puedes matar curado, imprudente, entonces fue a jugar. Tu mamá le dijo, hijo, que te vaya bien. Hoy está postrado, come por la garganta. Por el estómago está lleno de manguera, o sea, los que lo han visto está vegetal, vegetal, vegetal, vegetal. Entonces, yo soy un poquito torpe para decir las cosas. Cuando muera se va a llenar, yo le aviso a usted, ¿eh? Cuando muera esas calles están llenas de gente y Ramos Flores. No sirve ahí. Hoy necesita ayuda a él y son gigantes las necesidades. Y Ricardo, ¿esta es la segunda versión de este encuentro solidario? La primera se hizo en Tricolor, con la presencia del presidente Andrade, con el directorio, que tienen una directiva maravillosa, un equipo de trabajo espectacular en Tricolor. Lo voy a decir aquí, en la quebrada de la Ají, tengo 52 años y no había visto un equipo de trabajo como ellos. Espero que este nuevo presidente, Don Eri, tenga la altura y la madurez para trabajar en equipo y escuchar también, si saber escuchar es una sabiduría. Pero Héctor Vargas, que está a cargo de la Comisión de Fútbol, me dijo, sí, Ricardo, nosotros tenemos que estar ahí, somos parte de esto. Y yo, por ética y respeto, partí por ellos. El lunes se hace el sorteo, Copa Carranza. También quiero realzar al profesor Antonio Nieto, que es el presidente de la Asociación Regional de Árbitros. Y él, aparte de arbitrarlo todo el campeonato, también los árbitros hicieron su aporte. Entonces, esto no es Ricardo Garrido. Lo dimos el tiempo, porque es fácil de la tribuna criticar, lo dimos el tiempo de tocar las puertas y de decirle al fútbol amateur que es nuestro deber hacerlo. Los que tienen hijos hoy día y pueden correr, van a jugar y vuelven sanos, vayan a aportar $1,000, ¿no? Vayan a aportar $1,000 dando gracias que su hijo está sano, que pueden caminar y correr. Porque hoy día no es la enfermedad de solamente el deporte que te pasa un accidente. Hoy día los que somos papás tenemos hijos en otra enfermedad, que el alcohol es una droga permitida, y ahí están todos los programas, en todas las camisetas. ¿Cuánta gente tenemos enferma? La droga, que está a la vuelta de la esquina, en los colegios, en la básica. ¿Quién habla de eso? Así que yo lo hablo en carne propia porque cargo mi mochila, que es pesada también, pero creo que el problema mío, el lado que tiene Jonathan, no es tan grande. Por lo tanto, el día 6 y 7 espero que el fútbol amateur se traslade, la asociación de fútbol, todos los clubes de Puerto Montt, que alguien mande 2-5 apoderados, porque vuelvo a reiterar, mañana cuando se vaya Jonathan se lo doy firmado que va a estar plagado, o sea, puede entrar a la piscina de Yugo. Claro. Pero nos sirve después de muerto. Yo digo que en vida hay que decir las cosas. Así que no sé si tiene alguna consulta en el tintero, pero es cuadrangular, van los 4 equipos que van al regional, sí. Estrella Blanca, a no ser que los presidentes el día lunes digan, oye, juguemos Copa Carranza el día sábado a las 6 de la tarde, que asista todo Puerto Montt, y el día, la otra semana hacemos la final, pero hasta el momento está planificado sábado y domingo. Pero esa decisión la tomaré, me decía entonces Sergio Mancilla, Ricardo, la idea es que esto lo patentemos y que es estipulado en un acta, que esto se haga todos los años. Me parece. Si no es para Jonathan, ¿quién dice que mañana sea uno de Antonio Ana, del Pedro Sales, de Tricolor? ¿Quién dice que no hay otro accidente de ese tipo? Exactamente. ¿A qué hora estarían, ya tienen el horario, mejor te hago así la pregunta, ya tienen el horario de comienzo de los partidos, Ricardo? Mire, la verdad, las cosas que se quiere hacer la jornada doble en Tricolor, perdón, en Estrella Blanca. Usted sabe que todos los días no se juega en una cancha de pasto como la que ellos tienen. Maravillosa. Mantenerla cancha. También, mantenerla, no es fácil, por eso que de repente uno dice, hoy no pasa en su cancha. No, mantenerla es muy complicado y muy costoso. Por lo tanto, se pretende, yo vuelvo a alterar, yo creo que será el sábado de 4 en adelante, pero esas decisiones hasta el momento las van a tomar los presidentes. La asociación de árbitros tiene toda la disposición del mundo para poner las mejores ternas para que sea lo más profesionalmente posible. Va a haber un kiosco que estará a cargo, no sé de qué padres o apoderados, pero insisto, y lo hablo porque este programa lo escuchan mucha gente, pero este es deber de nosotros, los que estamos ligados al fútbol amateur. No le puedo pedir al rugby, ni al voleo, ni al básquet. El fútbol amateur tiene el deber de ir a ayudar a un compañero nuestro. Y fue jugando. Perfecto. Así que, como les digo, el día lunes hay reunión, yo les estaré informando cuál es el fixture y cuál es el sorteo, quién va con quién, qué decisión tomaron los presidentes y técnicos. Así que le pedí encarecidamente, yo que el día lunes a las 7:50 en el estadio de Blanca estén los presidentes, en este caso Héctor Vargas Tricolor con su técnico, porque la idea es que esto los comprometamos, invitemos a la familia y hagamos una ayuda en vida y dejemos una puerta abierta, que mañana puede ser tu hijo, Rafael, puede ser el mío, puede ser el de cualquier niño en alguna actividad deportiva que le suceda un accidente. Y ahí hay que ir a apoyarla también, pero normalmente dicen los psicólogos que uno actúa cuando te toca a ti. Claro. Ahora, claro. Yo, mi hija tuvo un aneurisma cerebral hace 4 años, está caminando, está con vida, tengo un yerno maravilloso, un nieto precioso. Y también tengo que decirlo públicamente. Tenía 50 colegas ahí en la universidad, titulada. Cuando estaba muriendo llegaron 49, y después cuando estaba en silla de ruedas no llegó ninguna. Claro, ahí fallan. Y los vecinos que yo tenía, pues yo tengo harta gente conocida, pero amigos pocos. Ya. Y a mi casa llegaron 2 familias a verlo. Uh-huh. Gente de una cuadra me decía, ¿camina tu hijo o no camina? Entonces, en los momentos de dolor y de problema, donde se ve quién es gallito y quién canta. Por lo tanto, mi dolor no está frustrado con la gente. Mi dolor es que hay que seguir avanzando y morirse intentando hacer algo por el sol. Me parece bien y bueno, cuenta con nosotros como Onda Deportiva y una vez ya realizado el sorteo, ya tendremos la invitación ahí y para darle cobertura también y hacer el llamado. Ojalá que vaya mucha gente. Ricardo, te agradezco tu llamado. Oiga, ya antes que se vaya, Severo Cofé, el club más joven de la región con 7 años de vida, está en serio entre los 8 mejores de la región. Los toca con Santiago Morni y Burranque, los octavos finales. Bien, así pues. Así que todo un honor y felicitaciones para la gente. Cedro Cofé, para el cuerpo técnico y dirigente, que tenemos una directiva maravillosa también que hace las cosas paso a paso y está preocupado de la primera, la segunda, los tenis y los jóvenes. Por lo tanto, estamos orgullosos de la institución a la cual pertenecemos hoy día como Cedro Cofé de Carrujo. Ya está. Un abrazo, querido Ricardo. Bendiga. Igual a ti. Que te vaya bien. Chao, chao. Ahí estaba el profesor Ricardo Garrido. A esta hora, bueno, estábamos tocando el tema del fútbol. Efectivamente, también está este acto solidario deportivo que se tiene que venir muy pronto, el 6 y 7 de abril. Oregón, máquinas, motores, accesorios para su motosierra. ¿Es el momento de cambiar tu motosierra? Ahí también consulta por la tuya en Oregón, en Chorrillos 1198, fono 348195. ¿Tendremos Copa Chile para cerrar este tema antes de la pausa, Luchito Vendaño? Bueno, esto se va a ver durante la tarde. Si tienen plazo todo este día miércoles para ingresar los papeles. ¿A qué hora cierran las oficinas públicas? ¿A las 5 de la tarde, no? 5 de la tarde. Y son las 3. Bueno, bordeamos las 3. O sea, le quedan 120 minutos más. Le quedan 2 horas para tramitar un permiso que a lo mejor... Bueno, hay que pensar primero que la municipalidad le haya autorizado el partido para el día domingo a las 8 de la tarde, como decía usted ayer. Si eso está autorizado, ya es algo avanzado. Pero si no enviaron carta y todavía no, obviamente la respuesta va a ser súper súper rápida, porque van a ver el calendario, van a decir sí, el día domingo a las 20 horas, ya, perfecto. Pero la verdad es que si usted me apura, y viendo los antecedentes que están sobre la mesa, me parece que está un poco difícil, digamos, que se pueda llegar a jugar este partido. Este partido único. Sí. Y por lo tanto, Provincial Osorno. Y Castro, ¿por qué no van a Castro? Tiene bonito estadio Castro. Y estadio, digamos, de primera línea, digamos. Igual sí, línea una, sí. ¿Cuántas personas vivían a Castro? Una. 3.000. Que vayan 1.000. Claro, 3.500 tiene capacidad 4.000 ese estadio. Que vayan 1.000. Partido Copa Chile, partido que no se ve allá en la isla. Hace mucho rato. No sé si alguna vez habrán participado en la Copa Chile los de la isla. Me parece que no. Habría que ver el historial, ¿no? Incluso Puerto Montt fue a hacer de local en unas par de veces. Estaban armando el estadio acá. Sí, sí. Sí, me acuerdo, en Castro fueron un par de partidos. Pero en el Castro antiguo, sí. En el, claro. Entonces... Ahora está remozado. Me parece de que si no lo juegan ahí, o no quieren jugarlo acá, por razones políticas, digamos, de que cómo va a ser Osorno... De local en Puerto Montt, donde juega el archirrival, claro. Leseo, ¿no? Una jugada. Sí. Váyanse a Castro. En Castro tienen un bonito estadio. Yo creo que el alcalde de Castro, si le dicen vamos a jugar un partido de Copa Chile acá, te tiene listo el estadio. No, todo con la banda municipal, sí, corte de cinta, todo el asunto. Díganle la hora y se suspende ese día. Y la gobernación de Chiloé igual se prepara para eso. Sí. Pero si no han hecho el trámite todavía, porque están muy ocupados. Y el presidente me dijo, no, que estoy muy ocupado. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a ver si Herrera está muy... ¿No? No está muy ocupado Luis Alfredo, adelante. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa. Te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Muy bien, seguimos a través de Onda Deportiva, aquí en Radio Sago 96.5 FM. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, herramientas, pinturas, mallas para tu cierre perimetral. También hay fierros, está una gran cantidad de zinc, hojalatería, maderas en bruto y elaboradas, leña para el carbón. Leña para el carbón, leña, carbón. Pellet, briquetas, lo mejor para la calefacción de tu hogar. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Oregón tiene máquinas, motores, repuestos para tu motosierra. Espadas, cadenas. El repuesto que tú desees para tu motosierra está ahí en Oregón. Un saludo para Pedrito Maldonado, para Adi, que se siga recuperando bien. Y para toda esa linda familia Maldonado Fernández, propietarios de Oregón. Chorrillos 1198, Fono 3481-95, aquí en Puerto Montt. Se viene una jornada de boxeo, como que había pasado un tiempo en que no teníamos acá, se había revivido más o menos seguido. Están de vacaciones. Claro, se viene el día 6 en Alerce, y el día 6 también en Llanquihue con la joya Junior Cruzat. Sí, señor. Como profesional. Pero destacamos también en Alerce, por lo menos 6 combates es lo que... Con el terrible. Con el terrible. Es una velada boxeril. Bueno, y esperamos que Julio Manquecoy, que me iba a dar... tenga saldo. Claro, me iba... empezar, tenga no, saldo. Me iba a marcar para indicarme su número de celular, pero no alcanzó, señor. No alcanzó saldo. No alcanzó el saldo. Acusó el golpe, pero no el saldo. Claro, en jerga ahí de boxeo. Pero bien, Luis, para que se hagan estas veladas. A esa velada de Llanquihue me interesa ir, señor. ¿Te interesa ir? Sí, señor. Le paso el dato inmediatamente, si usted quiere. Si me quiere invitar para allá. También. Porque usted va, ¿no? Sí, señor. Ah. Yo no cobro caro, ¿ah? Le digo el tiro. Mire, a mí la parte económica en una transmisión es el patio trasero de una casa, señor. ¿A mí no? Es lo que yo veo después, señor. Porque a mí me interesa el deporte. A mí me interesa esa poquita plata que se gana. Recibirla primero. Invertirla después en un cafecito, en un sándwich. Dejar la plata ahí mismo en el kiosquito del lugar. Ya, o sea. No llevármela, digamos. Me la llevo puesta, digamos. O sea, serían 3.000 cafés lo que tú cobras más o menos. No es que yo tomo café del bueno. Puede ser. Oye, bien por el boxeo, ¿eh? Bien por estas veladas que se vienen en Alerce. ¿Para dónde va a transmitir usted ahí? Estoy viendo acá. ¿En Llanquihue? Estoy viendo acá, señor, espérame un segundo. Estoy viendo acá y el Luis, es el Luis Ciclón, ¿ya? Que es el de. Es el boxeador de la zona. Luis Ciclón Villanueva, ¿sí? Villanueva, sí. El Ciclón Villanueva. Claro, y se enfrenta a un boxeador, ¿no? De la capital, sí. Ah. Así es que se viene bueno también. ¿Ese era del Chicharrón, ese el peleador de allá de la isla? ¿De bien el Chicharrón? No hemos tenido noticias de. ¿Se habrá retirado el boxeo? ¿O estará participando algún velado más antes? Claro, se habría recalentado el aceite y el Chicharrón, sí. se achicharronó. Ya. Julito Manquicoino. Y la joya pelea con el terrible Vélez, parece, ¿no? Sí, es buen combate también. Eso es. Me parece que es el sábado. El terrible fue el que peleó en la isla de un. En la isla. Se viene bueno en Alerce y también en Llanquihue. Y de pronto ya nos va a informar oficialmente Julio Manquecoy. Tenemos cuánto, estamos a 4 minutos de las 15 horas 3 de la tarde. Fin de semana que se viene con la Copa Chile. Suspendido el campeonato, cambiamos de disciplina. Volvemos al ámbito futbolístico. Si no juega Deportes Puerto Montt, debiera de hacer un partido amistoso, ¿no? Debiera, para mantener el movimiento. Con Estrella Blanca, por último. Podría ser. Al final de vuelta, entre Estrella Blanca y Osorno, no da lo mismo, son dos equipos. Están en la misma amateur, digamos. Sí, señor, están en el mismo sitial. Y porque se viene después un partido de verdad. Se vienen los micreros. De verdura. Claro, se vienen los micreros. El equipo de Santiago Morning pisará el pasto sintético o plástico, que es la acepción igual. Voy a echar del Chinquihue, señor. Voy a echar de menos al Claito Gobey cuando venía con el Chago Morning. Sí, es especial, él. Sí. Es especial. Sobre todo las conferencias de prensa después cuando perdía. Sí. Siempre dejaba algo el Claito Gobey con su enojo. Claro. Era de Cortogine, a medida que iba pasando el tiempo. Oye, ¿y ahora dónde está el Clavo Godoy? Está sin club, señor. ¿Sin club? Sí. Ya. ¿Pero a esa altura ya se retiró o todavía sigue? No sé, todavía camina por lo menos. Ya. Porque él dice que hasta que el no. Clavito Godoy me hacía acordar a Juan Carlos Palma. ¿Por qué, señor? Porque mientras más viejito, más las pulgas se ponía. Claro. No lo digo yo, no lo dije yo, por si acaso. Me parece que cambió sintonía, señor. ¿Por qué no? El Clavito Godoy igual no le gustaba que le contradigan. No. Ya, ahí está. Por eso, bueno, yo con mis 27 años, señor, todavía me queda harto trecho. Señoras y señores, comenzamos a despedirnos. Oye, pero vamos a estar atentos a lo que. A la espera que tiene la NFP hasta aproximadamente las 18 horas. Si hay humo blanco. Si hay humo blanco, se ve difícil. Y de no ser así, reiteramos, Provincial Osorno, que está con las arcas vacías, puede tener una multa de más de 7 millones de pesos. 250 UF es la multa. Van a tener que vender las camisetas, van a tener que jugar a guarapela. Y, atención, y además un castigo. Si en la eventualidad que Provincial Osorno ganara la tercera división A y ascendiera a la segunda división profesional, tendría que esperar un castigo de la ANFP por no participar en el partido de Copa Chile. Mira lo que le espera. Que los castiguen nomás, que paguen su multa. Junten plata, tienen 30 años todavía, porque no creo que le falte harto para llegar a primera. Le falta harto. Y como ahora mi buen amigo Jeremías Fuentes dijo, no pongo más plata porque, oye, perdía como 150 millones cada año. Es que juega mi hijo, me decía, y me da no sé qué no apoyarlo. Bueno, oye, con 150, ¿qué harías tú? Quedarme su equipo. Quedarme un equipo propio. Un equipo propio. Pero sabes que no en sueldo no se le iba todos los millones de pesos, sino que en las asesorías técnicas. ¿Ah? ¿En la gerencia técnica? Me suena a Congreso de la Nación. Así. En asesoría. Oye, pública. La asesoría técnica, señor. Y que el consejero, el técnico. En fin. A mí me gustaría ser por ahí, asesor o consejero. Ya. Así que